No os voy a decir que os acerquéis ni nada de eso, quedad donde estáis. El sitio no es tan grande. Tenemos aquí a DJ Pro, el hombre multiusos. El mono llega a tu ciudad con el brazo bajo el brazo. Te dice pon las manos en el aire con la traco. Desde Badalona mira, llega esta vez cogió un atajo. Por la red, pero sin tener su mierda más fresca trajo. Ya verás, vino para quedarse y quedarás. En un sonar te engancharás, no lo podrás evitar. Es por bancar desde la catar con el blog. Y el sin igual adicción que provocaremos placer de los con hash. Buscarás en la península o en la zona insular. Vine a calcular, vine a calcular estructuras. Vine a estructurar, a reclutar a víctimas. Hacer las íntimas, desde el curioso en el final. Por eso escupo estas palabras, fácil como habrá cadabra. Difícil como cada trama, no se me da igual la grama. Es que habla, voy a decir cuenta. Hoy soy un b-boy, doy lo que puedo en cada momento. Eso intento, represento, lo dicho. Hoy tengo el mono y soy el mono. Mi tono en tono sin ser monótono en este temor. Venga, venga, demuestra. Lo dicho. Hoy tengo el mono y soy el mono, mi tono en tono sin ser monótono en este temor. Venga, demuestra. Esta es otra parte, que ahora procedo a mostrarte. Sabes que desde Badalona vengo a representarte. Con este flow que viene low, escupe en este micrófono. Ojalá que no suene monótono, yo creo que ahora que no me creo un fenómeno. No, no soy un fenómeno. En esta corta vida siempre intento dar lo máximo. Si me quedo en lo mínimo, seré un jugón anónimo. Y quiero ser el anónimo y sacar movidas con varios seudónimos. Es que disfruto haciendo rap, quedar para improvisar con colegas en barbera y utilizar mi lengua la primera a conjugar. Me da igual si es rima fácil, solo quiero conjugar, estar, flotar, nadar, andar, hablar, volar sobre esta base. Penetrarte en clave real de lo que por mi mente pasa. Entrar con clase del tiempo, escaparse, me da bien. Sabes que yo voy a fiel, lo dicho. Hoy tengo el mono y soy el mono. Mi tono en tono sin ser monótono en este temón. El mono quiere dar conciertos, tocar tu alma con sentimiento. El mono quiere repartir mierda por doquier, las discusiones. Quiere partir el momento, destacar en cualquier evento. Hacerlo rápido o hacerlo lento, dejar al resto con cambiamiento. Las prisas y la presión me vienen bien, lo reconozco. Como el grafo con micrófono, hermano, no me conozco. Podría rapear como un ángel, pero rapeo como loco. Si puedes hermano, tú dirías que soy inmersivo. Lo dicho, hoy tengo el mono, soy el mono. Mi tono en tono sin ser monótono en este temón. Yeah, como es, sí. Lo dicho, hoy tengo el mono, soy el mono. Mi tono en tono sin ser monótono en este temón.